Hola chicos, ¿qué tal? Aquí está el episodio 4 de este fanfic. Este episodio estará el personaje Witty porque, como ya sabrán, cancelaron su mod. Que en paz descanse. Y espero que YouTube no me bloquee el video por agregar a este gran personaje al fanfic junto con Carol. Sin nada más que decir, comencemos. Let me help you take it off. Feasting with your friends, the perfect way to end all these lonely holidays. La la la. You can take a piece of your rabies and vivisect your mind. Snowmen smiling with your teeth, oil and names grinning with your meat. Cutting a thousand slices to make you till cold brown. Serve you with spices, serve two friends around. Separate you from your eyes, to go from inside out. Empieza un nuevo día para la ciudad. Se muestra a Sunset que estaba corriendo por las calles hasta lograr llegar a Canterlot Height junto a sus amigas muy apresuradamente. Hasta que Sunset logra llegar a la escuela. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la emergencia? Pregunta Sunset muy cansada de tanto correr. Pero resultó que solo era Rainbow Dash que tenía una cuerda de su guitarra suelta. Las chicas se enojan, pero atrás de ellas se ve una chica encapuchada. Ellas se acercan, pero la chica encapuchada se retira del lugar a través de un autobús. ¿Pero quién será ella? No lo sé, pero lo voy a investigar. Mientras en el campamento Everfree, Boyfriend y Girlfriend despiertan juntos por haber dormido los dos. Y cuando van al comedor, estaban las Dashlings ya desayunando. Hola chicas. ¿Cómo han amanecido hoy? Buenos días a los dos. Estamos súper bien mientras desayunamos. Aunque oye, la encargada del campamento es muy amable para acompañarnos. Lo voy a tomar como un cumplido. Vaya, no esperaba ver a Gloriosa aquí. Pero qué casualidad. Dijo Boyfriend algo feliz mientras ve a Gloriosa. Pero en ese momento alguien entra a la cabaña alertando a todos. ¿Pero qué fue eso? No lo sé. Boyfriend, ¿puedes ir conmigo a ver quién es? De acuerdo, Girlfriend. Te acompaño porque quizás sea Pico o Skip con Pum. Dijo Boyfriend para así los dos avanzar en dirección a la entrada de la cabaña y solo ven a un humanoide de 3 metros que al parecer su cabeza tenía forma de bomba y parecía estar desesperado. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Pregunta Boyfriend llamando la atención de aquel extraño. ¿Qué cosa? Ah, son ustedes. He escuchado los rumores de un niñato de pelo celeste que supuestamente vence a todos en las batallas de rap, pero pensé que eran mitos. Pero me doy cuenta de que no es así. Sí, ¿y qué haces aquí? No puedo decirte. Será mejor de que mantengan la boca cerrada y... Pero justo llegan Gloriosa y las Dashlings al lugar y se asustan de ver al extraño. Pero se puede saber quién eres tú. Maldita sea. Me han descubierto. Bien, no puedo dejarlos vivos porque no quiero ser descubierto. Pero hagamos algo. Si me vences en una batalla de rap, te dejaré vivir, pero tendrán que estar callados. Pero si pierdes, mejor reza de que sea una muerte rápida para ustedes. Ya rugiste. Gilfriend, saca el parlante porque al parecer habrá un nuevo duelo de música. Respecto a eso, el parlante se quedó sin batería. En estos momentos no está disponible. ¿Y tienes el parlante de emergencia? Pregunta Boyfriend empezando a desesperarse, pero se alivia porque Gilfriend saca una mini parlante. Bien, ahora sí estoy listo. Dijo Boyfriend para así los dos empezar su batalla de rap. 3. En la escuela cristal, la chica encapuchada resultó ser la Twilight de ese mundo. Ella va a su sala de laboratorio para construir un orbe acumulador de magia, pero la directora Zinch la llama. Entonces Twilight va a su sala. Y ya saben lo que pasa aquí. La plática, el soborno escolar que hace la directora Zinch haciendo de que Twilight acepte ir para los Juegos de la Amistad. Así que ella va hacia el autobús para así subirse, pero Indigo Zabla asusta. Oye tú, ¿crees que vamos a ganar? ¿Qué dijiste? Dije que, ¿crees que vamos a ganar? Bueno pues, hay probabilidades de que también perdamos y... Error. La respuesta es sí, porque nosotros siempre ganamos. Así que dicho esto, Twilight se sube, pero nadie quería sentarse junto a ella, pero al menos se sienta al lado de Lemon Fest. Twilight alcanza a ver que Lemon Fest estaba besando el póster de una imagen en que aparece el mismo Boyfriend. ¿Por qué besas ese póster? ¿Quién es el que está en ese póster? Estás bromeando. El que está en este póster es Boyfriend. Es el mejor rapero que existe en la ciudad. Varias chicas andan tras él. Pero yo voy a sobrepasar a todas y Boyfriend será mío porque yo lo amo mucho. ¿Boyfriend? ¿Hablas del rapero del que todos hablan? Pero que yo sepa, Boyfriend tiene una novia. No puedes hacer que sea tuyo. Bueno pues, yo seré la reemplazante de su novia. Boyfriend me amará porque a mí también me gusta la música. Escucha. Dijo Lemon Fest para así ponerle unos audífonos a Twilight y ella se queja por el ruido. Mientras en Canterlot Height, las chicas estaban hablando sobre aquella chica encapuchada. Yo tengo una teoría de que esa chica que vimos es de la escuela cristal y estaba aquí para espiar qué hacemos para así su escuela ganar. Concuerdo contigo. ¿No creen que deberíamos llamar a Boyfriend para que nos ayude? No creo que sea necesario. Él merece un descanso porque ya sabes que ayer se enfrentó a su amigo Pico. Así que dejemos a nuestro amigo en paz. Tienes razón. Nosotras podemos con esto. Boyfriend no debe ayudarnos porque él nos dijo de que no es de su incumbencia. Mientras de vuelta a la cabaña, Witty se molesta porque había perdido la primera ronda. Escúchame, chico bomba, podemos resolver este tema como se debe. Nadie debe salir herido. Cállate tú. Felicidades, boyfriend, pero esta ronda vas a perder. Y no te será fácil. Ya rugiste. Como me encantan las segundas rondas. Dijo boyfriend volviendo a sacar su micrófono y suena la segunda música. 3, 2, 1, go. De vuelta con Twilight, ella y su equipo llegan a Canterlot High para los Juegos de la Amistad. Pero Twilight detecta algo con su orbe. Así que la lleva en dirección a las chicas. Pero por culpa de su orbe, extrae la magia de Rarity y entonces Twilight se encuentra con las Rainbooms. Twilight, regresaste. ¿Por qué todos aquí me conocen? Dice Twilight algo confundida, pero de su mochila sale Spike. Las Rainbooms igual lo reconocen. Pero entonces fue tal asombro que provoca que Twilight se va del lugar. Ellas se dan cuenta de que no es la Twilight que conocen. Qué raro, no es la Twilight que conocemos. Debe ser su contraparte. Espero que Boyfriend no se entere de esto. Mientras en la cabaña, ya Boyfriend había vencido por segunda vez a Witty. Las Dashlings junto con Gloriosa y Girlfriend estaban muy felices. Felicidades, querido, quise decir Boyfriend. Perdón. Me entusiasmé. Dijo Gloriosa algo sonrojada. Aunque Girlfriend cada vez se enojaba. Primero Trixie, y ahora Gloriosa. ¿Qué estará pasando? Muy bien, ya te vencí. ¿Quieres la tercera ronda o te rendiste? ¿Eh? ¿Eh, Witty, estás bien? Pregunta Boyfriend al ver de que Witty no se movía. Él se enoja, tira el micrófono que tenía en su mano y da un grito ensordecedor. Luego parecía que Witty se había transformado. Suficiente. Hasta aquí llegó mi paciencia. Tú y tus novias van a morir. Disculpa, pero Boyfriend no es nuestro novio. Él solo es un amigo. Silencio. Ya me han enfadado bastante. Pero si quieren vivir, trata de vencerme en esta ronda, enano. Bueno pues, tú lo dijiste. Ya Girlfriend, prepárate porque se viene lo épico. Dijo Boyfriend para así empezar la tercera música. 3, 2, 1, go. Thank you. Bien hecho, boyfriend. Dijo Adaye mientras dejaba de preocuparse. Witty ahora vuelve a ser el normal, pero no estaba contento. Pero de la nada aparece una chica morena que al parecer conocía a Witty. Witty, querido, ¿qué haces en esta cabaña? ¿Acaso te pusiste agresivo con las personas otra vez? No puede ser, ya me descubrieron. No, Carol, no estoy haciendo nada malo. Oigan ustedes, por favor perdonen a Witty. Él suele ser agresivo con los demás amenazando con la muerte. Mi novio es así. Ahora Witty, debemos irnos. De acuerdo, Carol. Solo los dejo vivo porque Carol está aquí. Adiós. Menos mal de que esa tal Carol llegó aquí. Porque si no, Witty nos hubiera matado a todos. Pero esa tal Carol nos dijo de que Witty suele ser bromista y agresivo. Aunque no me lo creo por lo que he visto. Dijo Boyfriend algo preocupado. Después Gloriosa tuvo que retirarse por asuntos importantes. Y entonces Boyfriend y Girlfriend salen para conocer nuevamente la ciudad. Hasta aquí el episodio de hoy. Perdón por la tardanza, es que las tareas no dejan de sobrepasarme. Pero bueno, ahora tendrán esperar otra vez XD. Sin nada más que decir, nos vemos. Adiós.